Tutorial del software Audacity. Este software es un editor de audio, lo que significa que uno puede poner archivos de música o de voz y los edita para crear un nuevo archivo. Además, es un software libre. Eso significa que al descargarlo de la web, no necesitamos cancelar licencia. Una vez instalado y abierto, lo primero que hacemos es insertar archivos. Para eso, ubican el botón Proyecto de la barra de tareas y ahí escogen la opción Importar audio. Una de las herramientas más importantes es la envolvente. Se utiliza para disminuir gradualmente el volumen de uno de los archivos. Para usarlo, uno selecciona la opción. Se marca el momento que va a disminuir el volumen, se marca también otro tiempo del audio y con el cursor se disminuye el tamaño del último. La herramienta selección funciona para marcar un tramo del archivo. Para seleccionar, uno marca uno de los extremos a utilizar y se desliza el otro. Para cortar una parte del audio, una vez seleccionada una parte del archivo, se aprieta el botón cortar. Pulsando el botón traslado en el tiempo y tomando una parte del audio, uno puede desplazarlo al momento que se necesita. Con estas herramientas podemos utilizar en forma sencilla el software Audacity. Y una vez que esté lista la edición de audio, entonces solo nos falta importarlo. Para importarlo en MP3, lo primero que debemos hacer es descargar un parche. Esto es un archivo que le permite a un software realizar una nueva acción. En este caso, la nueva acción sería importar un archivo en MP3 y el parche es lame-en.dll. Un podcast es un archivo de audio subido a la red. Para crear uno, lo haremos en la página archive.org, que está en inglés, o en podcaster.cl, que está en castellano. Si utilizas la página podcaster.cl, primero debes registrarte. La opción está en el vértice superior derecho. Una vez registrado, para poder crear un archivo de audio, debes apretar la opción Crear episodio. Para registrarse en archive.org, la opción está en el vértice superior derecho. Cuando ya lo has hecho, al lado tendrás el botón para subir archivos. El primer paso para crear un podcast es ingresar el título del trabajo y el segundo paso es describir el trabajo, esto es, explicar de qué se trata el audio. Luego debes incluir las palabras claves, también tienes la opción de anotar tu nombre como autor y finalmente escoges el tipo de archivo que subirás, que en este caso es de audio. Por otra parte, un slideshow es una presentación PowerPoint subida a la red. La página en que puedes hacer esto es slideshare.net. Al entrar a la página, en el vértice superior derecho, encontrarás la opción de registrarse o ingresar. El cuadro de abajo a la izquierda es en el que te registras. Anotas tu nombre de usuario, das tu dirección de correo electrónico y defines una contraseña. Cuando ya hayas hecho esto, solo te falta ingresar con tu nombre de usuario o mail y la contraseña. Ahora puedes subir tu PowerPoint escogiendo la pestaña que dice Outlook. Al hacerlo, aparece una ventana donde primero buscas el PowerPoint en tu PC, pones el título, la descripción del contenido, la categoría y defines si se puede descargar. Y finalmente lo subes. Cuando ya has creado tu slideshare, entonces la adjuntas al podcast y tienes tu slidecast. Si ves los datos de tu presentación ya online, en la derecha verás la opción de crear un slidecast. Al apretar el botón, te pide que insertes el link del podcast y al hacerlo aparece una herramienta de sincronización. Cuando ya hayas sincronizado el audio con el PowerPoint, guardas los cambios y tienes tu slidecast. Tenemos dos opciones para subir nuestro podcast. Una es adjuntándolo al blog, y eso se realiza apretando el link que aparece debajo del reproductor. Y la otra alternativa es agregarlo al slideshow. Y el link que se debe poner se encuentra al hacer clic con el botón derecho del mouse y escogiendo la opción Copiar acceso directo. Después, solo debes pegar en el espacio que corresponde. Lo que acabamos de ver indica cómo hacerlo en la página archive.org, porque está en inglés. En Podcaster funciona parecido. Y ya puedes hacer tu slidecast. ¡Buena suerte!